Gustavo Varela. Porque hay que crear la idea de que Dios tiene un hijo, que al hijo lo matan los hombres y que él resucita para que los hombres lo amen a él para volver a Dios. Un quilombo. Fenomenología de la vida cotidiana. ¿Qué haces, Gustavo Varela? Buen día. Buen día, ¿cómo está todo? Bien, loco, todo muy bien. Escúchame, ¿vos sabés qué es un algoritmo? Un algoritmo, sí. Bueno, ¿querés contar un poco lo que te parece a vos que es un algoritmo, más allá de las definiciones enciclopédicas? No, el algoritmo es como una fórmula. ¿No? Me parece que es eso. No estoy tan seguro, pero digamos, si tengo que responder qué es un algoritmo, es como una suerte de fórmula, una cierta ordenación de cifras o de code, no sé qué serían, sí, de caracteres, una cierta ordenación de caracteres que producen ciertos efectos. Bien, perfecto. Porque el otro día estuvo por acá Pablo Manolo Rodríguez, doctor, sí, en ciencias sociales, no, e investigador sobre sociedades de control. Creo que lo tenés, ¿no? Sí, claro, pero viste, Pablo está con cosas muy raras. Muy raro. Bueno, viste, el tipo nos cagó a pedos porque viste que ahora está todo el tema de el algoritmo es el malo de la película. Porque, ¿sí?, de algún modo las redes sociales lo que van haciendo es tomar ciertos, claro, comportamientos, entonces van como destinándote tu camino en las redes sociales. Claro, si a vos te gusta la tribu, después te presenta, no sé, a una banda independiente. Bueno, son todas formas de intervención del deseo. Ajá. Todas esas son formas, porque en realidad los algoritmos son para ver qué es lo que vos querés. Eso es. ¿Viste? Que lo que vos querés. Más o menos lo que tratan de adivinar es para dónde va tu asunto, sí, y entonces te proponen cosas. Uh-huh. Suponete, no sé si tendría que decirlo esto, pero bueno, sí, yo estoy buscando un regalo, ¿no? En, ajá, Mercado Libre, sí, que es de un club de fútbol. Ajá. Supongamos Banfield, no voy a decir el equipo porque se va a chavar al toque, pero supongamos Banfield. Bueno, entonces, viste, una antigüedad estaba buscando, que no encontraba, etcétera, y no la encontré al final. Pero lo concreto que ocurrió fue que a partir de ese día me empezaron a mandar cosas de Banfield. Ajá. Y, mirá, hola Gustavo, tenemos esto de Banfield, este banderín de Banfield, este camiseta antigua de Banfield, ese tipo de cosas. Claro, pero a medida que vos deseches las ofertas de Banfield, Banfield se va a ir borrando de tu logaritmo, o sea tal que... Cual. O sea, tal ese cual. Algoritmo de algún modo es una parte de espejo de uno o un espejo futuro de uno. Sí, yo te diría que es un... Es el lugar donde uno se acumula. Mm. ¿Viste que uno se acumula? ¿Viste que pasa eso? Que hay gente que se... Todos nos acumulamos. ¿Todos nos acumulamos? Sí, en un momento nos acumulamos, ¿viste? Nos ponemos en pila. Mm. Uno arriba del otro, que es uno solo, digamos. No es que uno es un esquizofrénico. Pero hay una pila. Uno hace una pila de cosas para empujar más fuerte. No sé, suponete que estás estudiando tal cosa y entonces vas armando tu intensidad, tu potencia, tu pila, tu acumulación. Entonces, esa acumulación necesita salir siempre. Eso sabemos, que necesita salir siempre. Por ejemplo, los filatelistas son gente de acumulación. ¿Pero qué quiere decir que necesita salir una acumulación? Que tenés que coleccionar estampillas. Ah. ¿Entendés? O sea, si no hace eso, hay un problema. Claro. Y ese problema puede ser grave. Digo, la gente, por ejemplo, yo pienso que los que tiran tiros en las universidades o en las escuelas en Estados Unidos, sí, son gente hiperacumulada, que no despliega, ¿entendés? No sale. Si ese tipo coleccionara estampillas, no tendría este problema. Ajá. No saldría a matar gente, porque estaría ocupado en esa otra cosa. O sea que hay una terapia posible de la estampilla. Bueno, que no te quepa duda. Por eso, yo pongo los filatelistas porque a mí me parece que, en cierto sentido, viste, están reacumulados esos. Porque hay que coleccionar un solo objeto, ¿eh? Mm. Con diferentes modos, pero no deja de ser un objeto. Todos hacemos más o menos lo mismo, porque, qué sé yo, si yo veo tu discoteca, seguramente me voy a dar cuenta que vos acumulás por ahí. Uh-huh. Y no porque te regalen los discos en la radio, sino porque vos buscás tener ciertos discos. No, ahora, por ejemplo, volvió la acumulación de long play. Uh-huh. Bueno, antes la gente tenía los long play, pero era el único lugar donde vos tenías la música. ¿Y vos por dónde acumulás, Gus? Bueno, a mí me parece que yo acumulo mucho con la historia argentina. Yo me compro libros de historia argentina que no voy a leer porque no me interesa el tema, pero no quiero dejar de tenerlo. Cierto fetiche, digamos. No, pero no por fetiche, porque digo, uy, qué buen tema ese, pero yo sé que, no, por ejemplo, la historia del Banco Provincia. ¿Te compraste la historia del Banco Provincia? Bueno, sí, porque eran dos tomos con unas fotografías que me gustaban. Y entonces, que no era de venta oficial, no es que se vende en las librerías. Lo hizo, no me acuerdo en qué año, suponete en el 98. Y yo lo vi y dije, bueno, y lo compré. Ahora, nunca lo usé, es molesto porque es pesado. Recuerdo el traslado de ese libro, que fue muy denso, y porque son dos libros pesados con papel muy pesado. Bueno, nunca lo usé, pero a mí me parece que eso forma parte de mi personalidad, ¿viste? De buscar esas cosas que, qué sé yo, que no sé si las voy a leer. Yo tengo varios libros que no he leído. En general los he leído, los libros. Tengo una biblioteca con un 70% más o menos. ¿Y la acumulación siempre es exterior? ¿Es siempre con algún tipo de objeto, estampilla o libro? Bueno, puede ser otra cosa, pero qué sé yo, no sé. Pero tiene que haber algo que salga, porque si no sale hay un problema. Es bien moderno lo que digo, lo hemos hablado más de una vez, ¿viste? Que es necesario que las cosas fluyan. Si no fluyen, se enquistan. Y cuando se enquistan, tenés dos alternativas, ¿viste? O vas a un psicoanalista, o qué sé yo, o haces reiki, no sé. Algo tenés que hacer con eso, porque si no te quedas quieto en un solo lado. Y, por ejemplo, yo soy acumulado en la espalda, en términos físicos. Ajá. Si estoy pensando ahora todo eso a partir de los algoritmos. ¿Alojás en la espalda todo aquello que no dejás que fluya? Y me parece que sí. Yo tengo, viste, como una cosa de sostener con los hombros, viste. Bueno, y me doy cuenta cuando me aflojo. Digo, no, a ver, uff, y me desinflo como una pelota. Pero eso, hay otros que, viste, que por ejemplo, que tensan las piernas. Hay gente que mueve el pie. Viste, sí. Que hay gente que vos estás sentado y sentís una pequeña oscilación en el suelo. Yo muevo piernas, en este momento estoy moviendo piernas. Bueno, ¿ves? Esa es la acumulación. Esa es la acumulación. Por suerte haces radio, porque si no estarías en Manhattan tirando tiros. Pero está buscando una salida cuando uno mueve las piernas o cuando uno tiene algún tipo de comportamiento para físico. Está como buscando el drenaje. Sí, pero para mí es una falsa salida. Es como una puerta de emergencia que está cerrada. Ah, y se queda rebotando adentro. Por eso rebotás, sí. Por eso volvés nuevamente a la misma posición. Por eso es sano esa es la acumulación cuando tiene efectos, ¿viste? Cuando decís, bueno, qué sé yo, el tipo, no sé, por ejemplo, mi hermano, sí. Mi hermano el mayor. Sí, lo conozco. Bueno, mi hermano el gordo, él estudia un tema más o menos cada tanto, y entonces elige un tema, el bulldog, ¿entendés? Él no tiene nada que ver con eso, ya está jubilado todo, pero y él estudia el bulldog y se pone a estudiarse, y te habla del bulldog y estás todo el tiempo con el bulldog. Muy bueno. Y te habla un año y medio del bulldog. Pero esto, a mí me parece que es una buena decisión esa en un punto, ¿viste? Como elegir algo y darle duro. Sí, bueno, él se entusiasma con algo y le mete, ¿viste? Y, por ejemplo, había una computadora hace años que se llamaba Commodore. Sí. La Commodore 64. O la 128. O la 128. Bueno, mi hermano era un especialista, tanto que terminó, aprendió a hacer programas y vendía programas de Commodore. Ahora, la acumulación se parece un poco a la obsesión, Gus. Bueno, es un poco, y sí, un poco es obsesiva. Lo que pasa es que uno, ¿qué hace? Yo en un determinado momento dejo de pensar en lo que quiero, digamos, en buscar libros o en leer cosas, qué sé yo, y no sé, me voy a la cancha. Entonces, por eso no soy un obsesivo gravísimo. Soy obsesivo. Todos tenemos obsesiones, por suerte, ¿no? Escuchame una cosa, parece que hay acumuladores compulsivos y empresas que se dedican a vaciar casas de esos acumuladores. Hay un reality en televisión que muestra este tipo de casos. ¿Que se llevan que todo? Como que, claro, vos acumulaste tantas estampillas que ya no podés vivir, de repente entran los del reality y te liberan. ¿Y no te dicen? Qué sé yo, se ve que alguien pidió una mano, ¿viste? Alguien no de la familia mal, ¿eh? Que dijo, che, loco, ayudá a mi pibe que está rodeado de latitas de Coca-Cola. Pero no está mal, bueno, pero viste, es como los que tienen, qué sé yo, no sé, autoestéreo. Sí, Gus, ahora me imagino, ¿no? Se juntan con tu hermano. ¿Vos le hablás del Banco Provincia y él te habla de Bulldogs? ¿Eso es un almuerzo entre hermanos? No, a mí lo que me pasa también es que me gusta la gente que tiene obsesiones. Entonces, por ejemplo, hay alguien que, no sé, bueno, este tipo de cosas, que lee sobre el Bulldog y yo curioseo mucho, mucho. Soy muy curioso, porque me gusta. Pienso, digo, ¿cómo es esa vida? ¿Viste? ¿Cómo es esa vida? Ayer me decía mi amigo el indio, íbamos caminando, y entonces me dice, ¿cómo es la vida de estos tipos en un geriátrico que salen a fumar, viste? Sí. ¿Cómo es que salen a fumar? ¿Qué piensan de lo que sigue? ¿Que están cerca de la muerte? ¿Qué piensan, viste? Sí. Bueno, esas vidas, vos, ¿cómo te imaginas que un tipo se organiza en torno a un tema y que ese tema de alguna manera es el alimento de su deseo. A mí más que las obsesiones me gusta cuando veo las fugas dentro de una personalidad, ¿viste? Cuando alguien que parece que tiene una personalidad como que te diga, no sé, sabe mucho de ciencias sociales, de repente le gusta una cosa que no tiene nada que ver y está obsesionado con algo que es como su fuga. Sí. Bueno, a mí me pasa una cosa, y ya sé lo que decís, esos son los que tienen un pistón soplado. Te voy a dar un ejemplo. Sí. María del Carmen Verdú, sí. Abogada referente de la Correpi, sí. Fanática de los rompecabezas. No te puedo creer. ¿Viste? Qué bárbaro. Bueno, pero es siempre buscando una ficha, es el rompecabezas. No hagas análisis psicoanalítico. No, hago un análisis, pero viste, es buscar... Che, ¿hay alguien en tu casa que está levantando otro teléfono? No. Puede ser que haya algún vecino que me lo esté robando. Es posible. Pero este teléfono es medio raro, porque es un Panasonic que tienen como un sonido áureo. No digas marcas, Gustavo, pedí permiso antes. Perdóname, sí que estamos en la radio. No, bueno, pero a mí me gustan las... Por ejemplo, ahora conocí a un tipo en Rosario, estuve en Rosario presentando el libro, y un tipo que es un colocado con González Castillo, José González Castillo. Y entonces él escribió un libro, no había ningún libro, bienvenido, el libro de José, sobre José González Castillo, una biografía, que tiene un grado de precisión que no lo podés creer. Ayer lo venía leyendo y entonces digo, y hablé con el tipo, fuimos a cenar y todo, y él te decía, bueno, hubo datos que no pude conseguir. Y eran datos, pero de una precisión extraordinaria, qué sé yo, un expediente judicial de 1910. Bueno, ¿cuál es el riesgo que hay? Quedarse ahí. ¿Viste? Y quedarse ahí quiere decir, tengo un chip y estoy en la arena y aprieto el acelerador pensando que sale. Y no sale, haces más grande el agujero. Totalmente. Y en un momento te das cuenta que te tapó la arena. Totalmente, y que se empieza a hacer de noche y que empieza a subir la marea. Y que vos estás con la arena, porque te quedaste trabado en ese lugar. Entonces, ¿cómo correrse de esos lados? Ajá. Eso es muy difícil. Cuando vos... Yo ahora tengo la propuesta de escribir una biografía, no estoy seguro de hacerlo, por este temor, por quedarme pegado. Che, quiero saber de quién. De Aníbal Troilo. Ah, ya sé, la Gus. Bueno, pero me tengo miedo, digo, porque yo nunca escribí una biografía y hay que tener, viste, hay que tener olfato de perro. Yo te ayudo con la producción, no sé mucho de Troilo, pero te ayudo, te desgrabo cosas, ¿sí? Sí, loco, dale. Bueno. Hagámoslo. Qué bueno eso. ¿Pero me vas a cobrar? No. Después vemos. Bueno, pero ¿cuál es el tema? Que cuando te enamorás de... Porque imagínate, vos una biografía es cómo respiraba. Pensá tu vida cotidiana y que dentro de unos años alguien haga una biografía tuya. No, aparte cómo respiraba Troilo. No, sí, no, pero igual entiendo lo que decís. No te querés volver el troilista, ¿viste? El especialista. No, porque no podés salir después. Claro. Te quedás agarrado a eso, porque es lo que hiciste... Que hice una biografía son 3 o 4 años. Y podemos hacer dos cosas a la vez. Yo te ayudo con lo de Troilo y mientras vamos haciendo algo sobre las sandías. Entonces no saben... ¿Sandías? No sé, digo algo que no tenga nada que ver para que no te identifiquen con algo. Ah, la sandía es un buen regalo, ¿eh? ¿Vos querés regalar una sandía? No, una sandía grande. Yo lo he visto eso. Una sandía grande con una carta escrita en la sandía con un marcador. Qué lindo. Sí, está buenísimo. Aparte está bueno, no caes a la casa de alguien y caes con una sandía bien grande. Una sandía, bueno. Está bueno. O sea, a Penici lo conoces, a Penici. Claro que lo conozco, si Penici tiene un programa acá. Una bolsa de carbón le llevé a Penici. Una bolsa de carbón, sí, muy buen regalo. En Ezeiza hay un carbón que es súper seleccionado. Sí. Y le compré una bolsa de 20 kilos. Es muy contundente. Sí, sí. Te traje esto, te imaginabas. Hermoso. La bolsa te manchás. Te abrazan al toque, es como que quedás bárbaro. Sí, bueno, es raro, le pareció raro a Penici. Dice, no, me dijo, por acá también hay un lugar donde venden leche. No, Penici, dale. Te lo juro. Emocionate un poco, Penici. No importa, ¿qué va a hacer? No, pero le gustó el regalo, le gustó. Ariel es generoso con eso, muy generoso Ariel. Bueno, mañana a las 5 de la tarde hace su programa Tiro al Blanco acá con Bruno Napoli y Agustín Valle. Dios mío. Dios mío, qué power trio. Qué power trio. Por suerte termina ese programa. Mira, esos tres juntos ya necesitaban bajar un cambio. ¿Y que le van a dar un programa a Manolo? Manolo estuvo ayer acá con Stuhlbarg charlando el martes. Ah, porque él habla con Stuhlbarg. No, también conmigo, si estaba acá. Ah, vos estabas, sí. Bueno, sí, Gus. Manolo es del mundo de la técnica y tiene un programa que está bueno. ¿De radio? No, un programa de televisión filmó él. Ajá. La técnica de hacer unos capítulos, no me acuerdo si son 8 o 4, pero está muy bien. Me interesó el contenido y no me gustó el formato. Ah, mira qué loco. Eso. Mira, esa es la forma, ¿viste? Es el imperio de la forma. Te estás volviendo posmoderno, guarda. No me provoques, que es fin de año y está todo muy caliente. Chau, Gus. Chau. Gustavo Varela, Fenomenología de la Vida Cotidiana.